Cuando escuchas una cuna corre sangre por tus venas y se mueve tu cintura con un mágico vaivén de tropicales dormidas de allá arriba. Cuando escuchas una cuna corre sangre por tus venas y se mueve tu cintura con un mágico vaivén de tropicales dormidas y las palmas posadas arriba. Y se mueve tu cintura.